sounds so fresh. The real boy. Mírame, es la última vez que te creo. Y esta vez ya no pienso caer en tu juego. Es que haces con mi corazón lo que quieres, lo que te parece, lo que te conviene. Derrochando amor por donde vas y vienes. Te lo he dado todo y ya no sé qué quieres. ¿Cómo llegas y después te vas así como si nada? Dejando una duda clavada, paseándote por el silencio de mi soledad. ¿Por qué será que sigo cayendo perdido en tu mirada? Si sé que no me lleva a nada. Y es que nada hace sentido si tú no estás. Así como si nada, dejando una duda clavada.